En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, la formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Más de 11 años en la radio e Internet con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a la nueva temporada del Foro de Recursos Humanos, a la nueva temporada aquí en Capital Radio. Ya estamos de nuevo en vivo y en directo con todos nuestros lectores, con todos nuestros seguidores. Bueno, estoy seguro que el descanso y la desconexión han sido algunos de nuestros objetivos en este verano de 2016. Nosotros, como decía en un comentario esta mañana, que está ya en Internet y en el foro, desde el Foro de Recursos Humanos afrontamos con ilusión, con esfuerzo y con creatividad los próximos meses. Aquí en la radio afrontamos nuestra 13ª temporada, el próximo 20 de abril de 2017. Sé que queda mucho, pero para que se vayan preparando, ya saben que celebraremos, como todos los años, nuestro 14º año de vida de www.fororecursoshumanos.com, del Foro de Recursos Humanos, y es verdad que crecemos, pero con ustedes. Es cierto que el Foro de los Recursos Humanos influye cada día más, pero con ustedes estamos seguros que reaccionan a nuestros contenidos, sabemos que a nuestros directivos les gusta acudir a las cosas del Foro de Recursos Humanos, todo pensando en nuestros seguidores, en nuestros oyentes y con ustedes. Seguiremos apostando por los contenidos propios, los contenidos creativos, por generar espacios de opinión y nuevas tendencias, por promover los mejores sonidos de recursos humanos en las redes sociales, en nuestro país, desde lo audiovisual, por lo digital, incluido también la posibilidad de que todos estos mensajes sean productivos para ustedes, por la actualidad y, en definitiva, por las personas y las empresas. Seguiremos buscando nuevas oportunidades y ayudando a generarlas. Acabo de leer uno de estos libros de verano, que les he de confesar que todavía me queda algo que acabar, pero que casi lo tenemos ya leído, de Dov Seidman, fundador y CEO de una destacada consultora americana especializada en generar valor y operar de forma ética y rentable. Y argumentaba Seidman que en nuestro mundo, en este mundo hiperconectado y transparente, cómo hacemos las cosas importa más que nunca. Por ello, se me ocurría pensar que tomar decisiones teniendo claro el cómo, no solo el cuánto, va a influir sin duda alguna en personas y en empresas. Y en esta cuestión, los directores de recursos humanos, ustedes que nos están escuchando, de las compañías, hombres y mujeres con cargos directivos, tienen mucho que decir, incluido la influencia del líder o CEO, que siempre, en un escenario u otro, será clave. Por lo tanto, en este mundo de oportunidades, nos encontrarán siempre muy conectado a la información, a las tendencias, al negocio y a las personas del sector. Y, por supuesto, generando novedades. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Y a esta hora, como siempre, nos acompaña Bodet para poner nuestro cronómetro en hora. En el Foro de los Recursos Humanos, Bodet marca los tiempos. Maneje la gestión diaria de sus empleados, horarios, ausencias, horas especiales, productividad. Mejore la comunicación interna en su empresa gracias a las soluciones Bodet. Más información en bodet.es. Especialistas en el tiempo. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Y en este 29 de agosto, yo creo que mucha gente volviendo ya, muchos hombres y mujeres directivos del mundo de los negocios ya en sus puestos, afrontando nuevos tiempos, porque cada curso, cada ejercicio son nuevos tiempos. Por eso dedicábamos el comentario a las oportunidades. Lo primero que tenemos que decir es que contamos con todos los directores de recursos humanos, contamos con todas las personas, con todos los oyentes, los seguidores del foro, y ya saben que se pueden dirigir a nosotros, como lo hacen en muchos encuentros, en muchos eventos donde nos encontramos, a través de Capital DB, el Twitter de Capital, o a través de Foro RRHH, donde nos pueden contar también cualquier sugerencia, incluso para manejar pues esa novedad, esa nueva tendencia que ustedes practican en las empresas, ponerla en valor aquí en el Foro de los Recursos Humanos, que es lo que venimos haciendo hace ya algunos años. Me apetecía, y creo que puede ser interesante, empezar a hablar con Federico Montilla, director general de Santa Fe Relocation, empresa líder cuando hablamos de expatriados, un excelente momento para hablar de expatriación, cuando en las últimas fechas, querido Federico, muy, muy buenos días, ¿qué tal el verano? Hola, buenos días, Fran, fenomenal. Pues me alegro mucho, decía que en estas últimas horas he tenido pues casos incluso de algunos amigos que se han tenido que marchar fuera, que me han contado, no vamos a dar nombre ni de los amigos ni de las empresas, y así queda todo mejor, pero de muchas cosas positivas y otras muchas cosas que hay que mejorar. La expatriación se ha convertido pues eso en una práctica cada vez más extendida en las multinacionales, entre otros motivos por la necesidad de hacer frente pues eso a la competencia a nivel mundial, unido a que el conocimiento, la especialización que se requieren en un determinado sector hace que en muchas ocasiones los expatriados no puedan ser inicialmente reemplazados por los empleados locales. Pero hemos hablado muchas veces en este programa, querido Federico, de la internacionalización, de sus protagonistas principales, los expatriados. Pero yo creo que hay muchos protagonistas. ¿Quiénes son esos protagonistas que son de plena actualidad en estas fechas? Pues hay unos protagonistas que son los profesionales de la movilidad internacional, de los departamentos de recursos humanos, que con su trabajo en la sombra muchas veces hacen posible pues esa maravilla de la internacionalización. Son personas que probablemente no tienen exposiciones, que no tienen ese glamour, ni por supuesto los salarios de los expatriados, pero que tienen que lidiar con ellos cada día, ¿no? Y bueno, a mí me parece que son importantes. Muchas veces proceden de departamentos de recursos humanos, por supuesto, pero en partes como son la compensación o beneficio de las empresas. No hay una formación específica. Probablemente eligieron esa posición porque tenían idiomas o porque les gustaba viajar, pero se encuentran muchas veces sin herramientas, ¿no? Y lo que sí que es verdad que les sobra siempre es ilusión, entusiasmo. En fin, han aprendido probablemente de sus propios errores y creo que son gente que merecen un homenaje, ¿no? Son los profesionales, como dices, de la movilidad internacional, de los departamentos de recursos humanos. Hay encuestas muy interesantes que están circulando. Tú tienes en tu poder alguna que, bueno, en la que se aprende mucho y se puede transmitir mucho a todos esos expatriados. Hemos hablado de los protagonistas, pero ¿qué más novedades nos trae pues esa encuesta del año, hablando de expatriación, sobre todo pensando en los directores de recursos humanos que están afrontando ahora pues ese movimiento, o que lo han hecho y siempre hay, Federico, posibilidad de mejorarlo, ¿no? Porque al final desplazamos a un profesional, desplazamos a una familia, y bueno, el que me encontraba yo el otro día, no voy a decir nombres, pero no sabía ni todavía, se fue antes de ayer y no sabía ni los colegios de los niños, ni todavía el coche que tenía allí, o sea, que es bueno ordenarlo todo, ¿no? Claro, y es fundamental porque al estrés que supone iniciar una nueva vida en un país, lógicamente, donde muchas veces no es solamente las diferencias circunstanciales, a veces también son esenciales, como el propio idioma, las que afectan y, por supuesto, a la familia. Es importante sentirse acompañado y tener las herramientas adecuadas, ¿no? En esa encuesta que tú aludías, que es una encuesta que hacemos, como bien sabes, una vez al año, y que ahora la traigo calentita, no solo por lo estival del momento, sino también porque acaba de salir la última que nos hemos planteado en los meses de febrero y marzo, y que, entre las novedades que añadíamos este año es el, aparte de las 1.250 y tantas empresas que han participado, multinacionales, todas muy conocidas, tanto de fuera de España como en España, hemos incluido 58 CEOs de estas empresas para que nos hablen precisamente de eso, de los departamentos de movilidad internacional y cómo lo ven ellos, ¿no? Porque es una función al final importante, como bien tú decías, al expatriado hay que darle soporte y lo dan estos profesionales, ¿no? ¿Algún dato de esta encuesta así para poner en primer plano y en valor? Sí, en principio lo que ellos reconocen es que el trabajo que se está realizando es ímprobo, es decir, hay una hay cada día más profesionalidad en estos departamentos. Pensemos que la complejidad no hace más que crecer. A veces se está intentando llegar a mercados tan distintos como puede ser del nuestro, el mercado asiático, y eso hace que o tienes gente con mucha preparación o efectivamente. Entonces, lamentablemente, si le preguntas al profesional del departamento de movilidad, se siente enterrado en circunstancias administrativas, en problemas que le impiden avanzar en el verdadero su verdadera función, que es desarrollar el talento, ¿no? Uh-huh. Eso es un tema que en la encuesta se pone muy de manifiesto. Es decir, hay una queja bastante abundante cuando se le pregunta a estos departamentos de dónde está el problema, de que probablemente hace falta la internacionalización cada vez es mayor y los recursos cada vez son menores, lamentablemente, ¿no? Oye, dime una cosa, que me entiendan los oyentes, el que sale fuera tiene premio, Federico. Sí, sí, y no solo premio. Esto es una de las cosas que pone en relevancia la encuesta, porque cuando le preguntas a estos CEOs, que han estado ahí precisamente en igualdad de posiciones con otros compañeros suyos, su carrera internacional les ha hecho promocionar a posiciones que probablemente sus compañeros no llegaron. Y es porque, efectivamente, salir fuera, no saber cuál es el coche, como tú decías antes, ni los colegios de los niños, tiene plus. Y no solo para ellos, también, lógicamente, la comercialización. Es decir, la empresa cuando sale fuera compite, mejora incluso su producto nacional, ¿no? Para esto eres señalado por necesidad de la empresa, porque conviene, lógicamente por negocio, por expansión de la organización, pero dentro de un equipo me imagino que se valorará también perfiles para adecuar pues la necesidad al perfil más necesario. Es decir, me imagino que todos querrán premio de salir, porque puede ser muy importante para su formación, pues para luego regresar en otra posición. Pero, ¿qué perfiles tiene que tener una persona, pensando en cualquier sector, que afronta o que decide decir que sí a esta expatriación? Pues mira, ese es otro tema muy interesante que aporta la encuesta de este año, y es que se prevén muchas más asignaciones. Es decir, la globalización nos pega fuerte y nosotros además estamos con la crisis de la mano, con lo cual eso nos ayuda y nos empuja. Pero una de las asignaturas pendientes siempre de la expatriación fue el regreso y la repatriación. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, una de las cosas que se está empezando a implementar son las asignaciones de corta duración. Es decir, hoy ya las comunicaciones permiten viajes más cortos, estancias más pequeñas. Entonces, una de las características claves, lógicamente, si alguien se plantea buscar un perfil expatriable, vamos a decir así, es la flexibilidad. A veces esa vuelta está más o menos asegurada, pero no siempre ocurre así. Y los que estáis aquí, que os dedicáis a esto todos los días, sabéis que los cambios que a nosotros la organización nos está imponiendo siempre, pues a veces ocurre que se va alguien con un jefe de recursos humanos y vuelve con otro y su jefe ya desapareció, con lo cual lo que se habló no se sabe dónde está y son situaciones verdaderamente incómodas. Entonces, para evitar todo eso, ya digo, este es un tema que se pone de manifiesto, es decir, las expatriaciones continúan, aumentan, sí. Ojo que esto se hizo antes del Brexit, uh-huh. Es decir, todavía ni siquiera se sabía, y eso imagino que va a tener también su impacto, pero ya se preveía un crecimiento exponencial, pero eso sí, las duraciones se están recortando, ¿no? Dices que el Brexit todavía no ha dado la cara, ¿no? Exacto, en la encuesta no. Por eso digo en la encuesta si, y en la... Si alguien está interesado, tengo algún webinar la semana que viene con la oficina nuestra de Londres, que estoy encantado. ¿Y cómo lo pueden hacer los oyentes si están interesados en esto? Pues basta con que se dirijan a nosotros a través del foro y daremos entrada en ese webinar que, insisto, es un tema que se va a poner de manifiesto. Ya está, bueno, ayer leía que ni siquiera se va a esperar a plantearlo en el Parlamento probablemente para... ¿Qué nos dice, para acabar con esta sección de expatriados con la que comenzamos este curso, esta temporada, qué nos dice de nuevo este curso que abrimos, esta nueva temporada en materia de expatriados? Porque venimos hablando casi los 13 años que llevamos con el foro, pero vemos que en contenidos va evolucionando. Yo siempre digo que no es solo el tema del viaje, de los niños, sino la fiscalidad, posiciones muy, muy interesantes, entornos que tienen que estar muy fijados, que no te puedes ir con un escenario y a los 6 meses tener otro y volver con otro. Eso preocupa. ¿Y cómo se trata eso? ¿Cómo lo ves? Pues lo que induce un poco la encuesta es que se está complicando cada vez más. Es decir, los estados se están protegiendo y eso no beneficia mucho en la, bueno, a temas como la movilidad, ¿no? Entonces, mercados asiáticos, mercados incluso africanos, que tradicionalmente no presentaban demasiada complejidad, hoy se están convirtiendo ya en sitios de difícil acceso, ¿no? La legislación se complica y hace falta, pues lo que decíamos al principio, profesionales de la movilidad internacional, expertos y gente que nos sirvan de, pues verdaderamente de red para esas salidas tan importantes y tan frecuentes, ¿no? Pues estamos hablando con Federico Montilla, director general de Santa Fe Relocation, aquí para abrir esta nueva temporada, Expatriados, y lo digo con toda sinceridad, son 2 o 3 casos lo que me he encontrado estos semana y media de personas también que se marchaban fuera y que me hablaban de las organizaciones, de las empresas con las que van, todas multinacionales, las 3. Y bueno, tiene sus cosas para ir mejorando, y su novedad y su actualidad de que se siguen marchando personas fuera, dado también la importancia del desarrollo de negocio de distintas compañías. Si te parece, alguno de estos temas nos lo llevamos a la tertulia y seguimos hablando en la tertulia. Gracias. A ti. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Líderes y directivos en primer plano. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Bueno, ¿qué tal viene usted después de las vacaciones? Pues yo creo que con muchas ganas, ¿no? Como venimos todos, pero cuesta, ¿eh? Cuesta al principio un poco, ¿eh? Y por eso les quiero mandar un saludo desde aquí, desde el Foro de Recursos Humanos, que estamos pendientes de todas las cosas que ocurren en muchas compañías, en muchas empresas, en materia de personas, y por eso si se quedan con nosotros dentro de un rato, les voy a dar una sorpresa de algún contenido que les va a venir muy que requete bien. De momento con Federico Montilla, director general de Santa Fe Relocation, en la tertulia. Doy la bienvenida a Raúl Santamaría, secretario de la Asociación de Directivos Internacional de Capital Humano, asociación muy activa y que ha avanzado mucho este último año. Don Raúl, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Fran. Bueno, ¿cómo nos encontramos? Pues encantado de que nos hayas invitado a estar en tu programa. Quería agradecerte en nombre del presidente y todos los miembros de la asociación que nos hayas permitido colaborar y participar en esta tertulia. Le doy un abrazo a don Juan Carlos también, que está incorporándose en estos días. Es. Bueno, ¿cómo de novedades trae una asociación de directivos de Internacional de Capital Humano, que como yo digo, y está ahí, pues ha avanzado mucho este último año, que tiene muchas ideas pensando en el foco, que es nuestro foco también, el de los directores de recursos humanos? Pues como sabes, Fran, efectivamente desde DCH impulsamos muchas iniciativas que hagan participar a nuestros miembros, crear valor y sobre todo que ellos puedan interactuar y a través del propio know-how que tiene la organización y las personas que lo componen, poder retroalimentarnos. Efectivamente ahora, después de este parón vacacional y del verano, que para nosotros no ha sido tal parón porque las iniciativas de la organización han seguido funcionando, pero es cierto que se dan unos momentos de más relajo, pues iniciamos el final del curso, ¿no? El final del año, y traemos una agenda cargada de cosas que van a resultar de interés. Final de curso hasta diciembre, nuevo curso, nueva temporada, pensando desde septiembre. ¿Cuáles son algunas de estas actividades que las conozcan nuestros directores de recursos humanos? Y enseguida vamos también a presentar a algunos directivos de recursos humanos que nos acompañan hoy también. Pues por hacer un pequeño resumen, durante el mes de septiembre realizaremos, que luego comentaremos, creo, ¿no?, un encuentro, un afterword, donde, bueno, los miembros de la organización y invitamos a los colegas de recursos humanos por extensión, bueno, pues retomaremos este ejercicio, pero además este mes de septiembre tenemos el encuentro anual que DCH hace general en Isla de Valdecañas, donde con el título Rumbo a la Excelencia a través de la experiencia, un grupo de directivos de recursos humanos podremos compartir, transmitir buenas prácticas, bueno, interactuar y generar valor, ¿no? Durante el mes de octubre realizaremos también un evento técnico muy interesante que hablará sobre las nuevas formas de trabajo y las implicaciones que eso trae en las compañías, ¿no? Todas estas oficinas solventes, sin papeles, sin despachos, bueno, todo esto tiene unas implicaciones sociales, de hábitos de trabajo y también jurídico-laborales que intentaremos durante este evento técnico dirimir. Durante el mes de noviembre tendremos el gusto de entregar, ¿no?, como ya viene siendo habitual todos los años, el premio CEO, y premiaremos a la excelencia en la gestión de recursos humanos a un CEO de una organización, que por el momento vas a tener que permitirme que no dé el nombre, pero que ya está seleccionado, y la verdad es un premio muy bonito porque surge de la propia organización y de los colaboradores, entre ellos este programa en el que estamos, y es votado por una representación de casi 500 directivos y directores de recursos humanos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues digamos que es un muy real premio. Ahí estaremos, no solo el Foro de Recursos Humanos, sino varios medios también de comunicación, haciéndole preguntas a esa CEO, que va a ser muy interesante. Como sabes, en DCH estamos abiertos a la sociedad y, por supuesto, a los medios de comunicación, y colaboramos muy activamente con ellos, y ellos colaboran muy activamente con nosotros. Efectivamente, durante la entrega del premio, en el que habéis participado los medios de comunicación especializados en recursos humanos, tendremos la ocasión no solamente de galardonar a esta persona, sino de conocer de primera mano que un CEO de un nivel de organización como el que nombraremos, bueno, pues qué visión tiene de recursos humanos, y seguramente será muy enriquecedor para todos, ¿no? Muy bien, pues me dejas que le dé la bienvenida a este curso a, bueno, son protagonistas en nuestro programa de los últimos 13 años, los directivos de recursos humanos. Saludo a Daniel Ruiz, que es director de recursos humanos de BQ, una empresa que nos ayuda a entender la tecnología y tremendamente también innovadora, muy pegada a la educación. Don Daniel, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, luego te pediré también alguna opinión sobre las Olimpiadas, y ustedes dirán por qué. Bueno, porque nuestro invitado, deportista de élite del 2000 al 2008, es director de recursos humanos, pero también se puede ser deportista y director de recursos humanos, deportista de alto nivel, de 2000 a 2006, olímpico, los 28 Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y 23 veces internacional con la selección española de atletismo. ¿Qué se aprende del mundo del deporte al mundo de los recursos humanos? Uy, pues tienen mucho que ver, mucho más de lo que se podría pensar. Las competencias al final que desarrollas en un ámbito o en otro, pues al final te sirven para ser mejor profesional, para alcanzar la excelencia y para mejorar cada día, y para saber que los retos están ahí, que tienes que afrontarlos con energía, que tienes que entrenar cada día y seguir formándote cada día para ser mejor profesional. Y eso lo comparte el deporte, la actividad profesional y cualquier reto al que nos propongamos conseguir. Oye, pero tú no corres por tus despachos ni tanto como corrías antes, ¿no? Por los pasillos, casi lo mismo. Oye, cuéntanos algo, ¿cómo son las personas de BQ? Pues las personas de BQ son personas con orientación tecnológica, porque es una empresa de tecnología. Antes que cualquier otra cosa, nosotros nos hemos centrado siempre en tener un gran producto, en desarrollar un gran producto. Al principio, bueno, pues desarrollamos un producto en colaboración con otros partners. Ahora mismo somos capaces de desarrollar nuestros propios productos, nuestra tablet, nuestros readers, nuestros teléfonos, que es lo más famoso, lo más conocido, lo que más volumen genera en el mercado. Lo hacemos desde cero y lo hacemos con capacidad propia para desarrollarlo, para diseñarlo, para ponerlo en el mercado y darle todo el servicio que necesita un producto de este tipo durante su vida útil. Todas las actualizaciones de software, todo lo que es el soporte postventa, todo lo que es la atención al cliente, es algo que hemos desarrollado un gran equipo humano que es capaz de gestionarlo y que, bueno, que creemos que lo hacemos bien, que el mercado nos lo ha valorado así en los últimos 5 años más o menos, que es lo que llevamos con esta marca, con BQ, este grupo unido. Y la verdad es que, bueno, pues es un placer haber desarrollado este equipo humano. Hablas de un equipo humano que sobrepasa ya los 1000, ¿no? Sí, ha habido, sí. Bueno, pues hemos tenido en este tiempo, hemos tenido etapas de mayor desarrollo, hemos tenido otras de constricción, es decir, el mercado no siempre va hacia arriba, ojalá, y eso nos ha servido, bueno, pues para en las etapas de crecimiento, para desarrollar personas y dar grandes oportunidades laborales, y en las etapas, bueno, pues de crisis o de mayor dificultades en el mercado, pues nos han servido para depurar y para convertir a las diferentes áreas de la empresa en realmente más competitivas en base, bueno, pues a una mayor competencia o en base a una mayor dificultad para estar en el mercado. ¿En qué estás ahora en el mundo de los recursos humanos? ¿En qué está BQ en el mundo de los recursos humanos? ¿Cuál es tu prioridad? La prioridad del Departamento de Recursos Humanos pues es la prioridad que tienen todos los departamentos de recursos humanos de cualquier empresa, que es alinear su equipo humano con el negocio y con la estructura y los procesos productivos que tiene la empresa. Entonces, ahora mismo quizá nuestro mayor reto está en el de mantener como talento el talento que adquirimos hace años. Es decir, una persona puede ser muy competente, puede entrar en la organización con unos conocimientos en determinada materia y ser talento en ese momento en el que le incorporas, pero luego, a lo largo del tiempo, el estar más tiempo en una organización no quiere decir que por decantación natural aportes mayor valor. Pues eso lo consigues si eres capaz de mantenerle como talento. Y eso se consigue en base a la formación, en base a la adaptación, en base al desarrollo de equipos, en base a la comunicación interdepartamental. Y eso es en lo que estamos trabajando, en esta comunicación. Nos acompaña también Luis García Peñafiel. Es responsable de selección y desarrollo de recursos humanos de BOS en Madrid. Querido Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por... Bueno, os veo muy en forma, los directivos de recursos humanos que nos acompañan y que están con nosotros. Bueno, ¿cómo son las personas de tu compañía y qué te ocupa ahora en un proceso tan interesante como es seleccionar a las personas que quieren trabajar en una marca tan consolidada como es vos? Bueno, esto... ¿Cómo son las personas de vos? Yo eso creo que son personas que les gusta su trabajo. Estamos hablando de un ambiente tecnológico, en el cual pues bueno, pues nos movemos en una compañía que es muy grande, son 350.000 empleados a nivel mundial, el cual pues también utilizamos los servicios de Relocation Service, ¿no? Son en general personas que bueno, pues tienen una base tecnológica bastante importante y profesional, son ingenieros y bueno, pues con muchas ideas para llevar a cabo dentro de lo que es su puesto de trabajo, ¿no? Es importante pensando siempre en la calidad. No hay ninguna persona que no piense en la calidad dentro de la compañía. Es nuestra base fundamental para ello. Oye, ¿qué? Está Raúl, pero como si no estuviera, ¿eh? Estas preguntas las contesta usted si quieren o no. Llevamos 13 años haciendo preguntas de estas y cada uno contesta lo que quiere. ¿Qué les aporta? Ustedes están en la Junta, pero por los que no están en la Junta, creo que sois más de 400... Estamos ya rozando los 500. ¿No? Rozando los 500 personas que pertenecen a una asociación como es DCH. Saben que hablamos de muchas, hoy nos toca con DCH, pero ¿qué aporta una asociación como DCH a un director de recursos humanos, a un director de selección y formación? Aporta pues sobre todo una relación con otras compañías. ¿Qué es lo que podemos sacar nosotros de otras compañías? Y también, por supuesto, ¿qué es lo que pueden sacar esas compañías de nosotros? Ese know-how que bueno, pues que nosotros podemos conocer y que podemos aportar a las compañías que también están dentro de la organización. Daniel, ¿en tu caso? Compartir conocimientos, por supuesto que es muy necesario el poder juntarnos expertos o amantes de la gestión de recursos humanos y poder compartir experiencias y de esta manera, bueno, pues ser cada uno pues conocedor de qué se está haciendo en el mercado, qué se está haciendo en otras empresas y de esta manera poder mejorar tus propias acciones dentro de tu compañía y a nivel de tu plantilla, pues que se beneficien pues de esas experiencias de otros sectores, otras actividades y es en estos momentos, en estos foros, en lugares como este, en la radio o en eventos que se organizan desde la propia organización, pues donde nos podemos unir, donde sacamos tiempo para esforzarnos, para dar a conocer nuestro trabajo y para poder compartir esas experiencias, que sin eso pues cada uno no sería capaz de inventar ciertas cosas que a veces es mejor verlas, esas experiencias, en otro y de esa manera decir, bueno, pues yo, a mí esto también me vale, pero yo tendría que adaptarlo de determinada manera y eso es fundamental para cualquier actividad y para la gestión de recursos humanos. Y lógicamente al foro siempre le ha interesado y le va a interesar esto. Por ser concreto, Raúl, como secretario de la asociación, estás trabajando directamente ahora, bueno, prácticamente estáis muchos apuntados ya a este After War, que es lo que dicen ellos, el punto de encuentro de directores de recursos humanos, que se va a celebrar. Danos algunas ideas, pistas de dónde se va a celebrar. Bueno, como veníamos hablando, nosotros lo que hacemos de la asociación es generar este escenario, ¿no? Generar contexto y dentro de las actividades, de los eventos que realizamos, pues efectivamente la semana que viene tenemos una cita yo diría en este caso un poco más lúdica, donde haremos un after work, nos juntaremos grupo de colegas, ¿no?, miembros de la asociación, y seguramente aportaremos las nuevas ideas que traemos para los nuevos proyectos. Efectivamente, lo haremos el próximo jueves, día 8, a las 7:30 de la tarde, justo después de uno de tus programas, que también estará presente dentro de este After Work. Lo haremos en las instalaciones de DKV, partner de DCH, que ha tenido la amabilidad de cedernos estas instalaciones para poder llevar a cabo esta actividad. Bueno, y esperemos que las personas que allí vayamos podamos pasar un rato agradable, compartir experiencias y retomar lazos, ¿no?, después de este periodo de playa. Sí, tendremos una charla, una tertulia antes, efectivamente, en el entorno del Foro Recursos Humanos. Vamos a hablar de, bueno, fundamentalmente la importancia también de las nuevas tendencias y los millennials, cómo se incorporan a los... Bueno, pues todos los directores de recursos humanos que quieran lo pueden estar con nosotros. En un sitio que yo, me van a permitir, conozco muy bien, hemos hecho algún programa desde allí ya y hemos sido invitados también, y que se está convirtiendo en un sitio, en un escenario, por donde están pasando a lo largo y ancho de todos estos meses muchísimos directores de recursos humanos. Y bueno, cuando uno va a un sitio, está a gusto, hay conocimiento, te tratan bien, pues lo más importante es que repitas, ¿no?, y que vuelvas a ir. Eso es el día 8 y va a ser en la madrileña calle de Concha Espina, en la sede de DKV Seguros, que yo no le puedo narrar ahora, pero tiene una terraza estupenda. Ustedes pasan por ahí, por Concha Espina, ven DKV, o a lo mejor están pasando en estos momentos con el coche, y ahí se va a producir, pues el día 8, una tertulia muy interesante. Creo que tengo en línea a uno de los culpables también de esto, al director de cuentas y de colectivos también de DKV, don Javier Margalet. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Hola, buenos días, Frank, y buenos días a todos los amigos y amigas de Capital Radio. Bueno, pues nosotros estamos preparados para ese After Work. Danos alguna pista, dónde se va a celebrar, cómo va a ser, junto a DCH, y dónde se van a reunir destacados directores de recursos humanos el próximo jueves, este no, el que viene. Efectivamente, pues mira, sí, como comentabais antes, comenzaremos alrededor de las 6:00 p.m, 6:30 p.m, para hablar un poco de las nuevas tendencias. Estaba atento a lo que estabais comentando de... creo que era Daniel, de IQ. Vamos a hablar de la nueva tendencia de los recursos humanos, de qué demandan estas nuevas generaciones. Yo sé que en BQ, me consta que en BQ, de esas mil personas que ya están trabajando en plantilla, habrá muchísimos que no llegarán ni a los 30 años, ¿vale? Pues entonces, queremos analizar un poco más en detalle si realmente pues todo el tema de los paquetes de beneficios que se están implantando las compañías, estos jóvenes los reconocen, los aceptan, demandan nuevos conceptos. De todo eso trataremos, ¿no?, en este encuentro entre profesionales que tendremos alrededor de las 6:00 p.m. Esa terraza... Dime, Javier, dime. Adelante. Y después ya, por supuesto, tendremos la parte más lúdica y de ocio con esa terraza de DKV en Concha Espina, que como bien dice, se está haciendo ya un punto de referencia, tanto en el ámbito de los recursos humanos como de la dirección general. ¿Sabes el único problema? Cuando estamos en la terraza, nos tenéis que decir adiós, porque estamos tan a gusto, Raúl, que yo creo que lo importante es que se va a caber allí, en esa terraza de DKV. La verdad es que es un placer. Bueno, intentaremos entre todos, y al final, encantado de deciros adiós y de continuar todas las cosas que sean necesarias, ¿no? Porque la verdad es que cuando te encuentras en un entorno confortable y a gusto con las personas, pues, claro, pues genial, no problema ninguno. Bueno, la verdad es un placer poder acudir a aquella terraza, y como bien dice Javier, pues es un entorno donde hemos hecho ya otros encuentros. Desde DCH estamos encantados de ir, y Javier y yo tenemos un problema porque efectivamente tenemos que empezar a medir el aforo que tiene esa terraza junto con las solicitudes de asistencia, ¿no? Entonces, es un tema que hablaremos fuera de los micrófonos. Bueno, yo iba a decir que sí queréis invitar, pero bueno, por lo menos a todos los que estamos aquí nos invitaréis, ¿no?, a estar en ese espacio, ¿no? Bueno, por supuesto. Por supuesto. No es que estéis invitados, sino que esperamos. Y lamentablemente tendrá que ser así. Los más rápidos serán los que podrán estar allí, pero bueno, intentaremos que todos los que tengan intención de acudir, pues haremos hueco y ya nos repartiremos como podamos. Seguro que no hay problema, Raúl. Muy bien. En 45 segundos, Javier Margalet, como responsable de grandes cuentas y alianzas, sabemos que, bueno, que DKV está en muchos frentes, en muchos rincones, pero también muy pendiente de su programa, ¿no?, Salud & Company, como eje fundamental para darlo a conocer a los clientes, ¿no? Efectivamente. Bueno, nosotros somos una compañía, nos gusta que nos pongan en la piel de diferente en el ámbito de los seguros de salud, y lo que queremos es acompañar a las organizaciones, a las empresas, no solamente a aportarle una tarjeta sanitaria para que su plantilla, cuando tenga necesidad de acudir al médico, vaya a tener esa cobertura, sino acompañarles también en el día a día, a implantar nuevas políticas saludables, establecer encuestas de salud en su plantilla para que conozcan realmente cómo está su plantilla. Y todo ello ayuda también a estos directores de recursos humanos a justificar ante sus CEOs, ante sus departamentos financieros, el por qué es recomendable una cobertura de salud en la plantilla. Muy bien, Javier Margalet, pues estaremos muy pendientes, hablaremos antes de... ¿A qué hora es el After War, Raúl? A las 7:30. 7:30, pues antes, alrededor de las 6:15, 6:30, tendremos también una tertulia allí, pues en torno a grandes temas con directores de recursos humanos, en esa terraza que estoy deseando ir, como abrimos el año pasado también, un After War en Concha Espina. Querido Javier Margalet, muchas gracias por estar en este primer programa de la temporada. Gracias y buenas tardes. Gracias a vosotros. Venga, buenas tardes. Bueno, pues Federico está mirando con una cara también. Lo invitaré, ¿no? Tendremos que invitarle, por supuesto, Federico. Estaremos encantados de que venga. Pero estáis invitados, Federico, ya. Estás invitado ya a ese After War en los que realmente... Hablamos mucho de darle contenido a networking, pero realmente en un tono muy profesional, en un tono muy de conocimientos, es muy interesante esa charla, independientemente de acercar cada uno al negocio que considere, que eso cada uno es libre, pero es muy necesario un networking ordenado, un networking bien trabajado, bien hecho, y ahí es donde también se marca la diferencia. ¿Se encuentran ustedes bien de salud? Veo sus caras que son, pues como si estuviéramos en el día 8 o 9 de agosto. ¿Han trabajado ustedes algo en el mundo del deporte como responsables de recursos humanos? Los directivos. Sí, por supuesto. Tú estoy seguro, como atleta estoy seguro. ¿En tu caso? Inicialmente, personalmente sí, por supuesto, voy a mi gimnasio y bueno, pues recorro todos por las mañanas, me hago 5 o 6 kilómetros 3 veces a la semana, ¿no? Bueno, Raúl. Bueno, yo soy un firme creyente que la salud y el estado físico está íntimamente relacionado con la productividad y la capacidad de trabajo. Pero no sé si yo soy el mejor ejemplo para representar todo esto, ¿no? ¿Federico? Sí, yo como Raúl me apunto a los que tenemos que aprender. Bueno, pues... Federico y yo, el MUS lo tenemos dominado, pero hay otra... Bueno, hay que estar saludable, evidentemente, para el entorno de los negocios, pero por dentro y por fuera. Y la salud se está metiendo en muchas organizaciones, en muchas empresas, hace ya tiempo, y quería yo desde este programa, como novedad este año, presentarles a nuestro personal trainer. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Bueno, vengo aficionado de correr, como Katy me acaba de poner esta sintonía. El Foro de los Recursos Humanos va a estar muy pendiente, muy presente en todos los ambientes de salud y deporte, con alguna novedad y sorpresa que le iremos contando. Por eso necesitamos pues estar en forma con nuestro personal training y consejos también permanentes para tener organizaciones saludables al ritmo que marca también el día a día. Antonio López es personal training, directivo de la empresa Saludando, líder en su sector, hombre que conoce muy bien, que acaba de llegar hace unos días de cruzarse el estrecho nadando, nada más y nada menos, son 16 kilómetros, ¿no, Antonio? Sí, buenos días. Efectivamente, muy buenas, Frank, ¿qué tal? Efectivamente, alrededor de 16 kilómetros, depende muchas veces de las corrientes, y las corrientes te empujan hacia un lado y otro, pero bueno, puede ser aproximadamente eso, unos 16 kilómetros. Bueno, seguimos hablando de personas, y de directores de recursos humanos y de directivos que tienen que estar en forma. Algunos consejos, acabamos de volver de vacaciones. Consejos prácticos, querido Antonio, para directivos al regreso de esas vacaciones. Bueno, pues probablemente uno de los primeros consejos que creo que son muy interesantes que se podría dar es no postergar más la decisión. Es decir, somos animales, por así decirlo, las personas somos animales las que vamos a tender a automatizar y donde vamos a tender de alguna manera a no querer salir nunca del equilibrio en el que estamos. Entonces, empezar a hacer deporte o empezar a cuidarse, empezar a cuidar la alimentación, el deporte, el ejercicio, el gimnasio, correr o cualquier tipo de actividad que no deja de ser una manera de prevenir la salud, como decía DKV, no solamente remediarla, sino también prevenirla. Requiere de una serie de decisiones y de decisiones que sean firmes. ¿Y qué es lo que pasa? pues que el verano es un entorno o es un tiempo un poco hostil para empezar a hacer deporte muchas veces. Hay demasiada saturación durante el invierno y el verano es un momento para relajarse, para cuidar otros aspectos de la salud, como puede ser la salud mental, ¿no? Uh-huh. Y como puede ser la salud social. Tan necesaria en los departamentos de recursos humanos también, ¿no? Pero hay veces que de alguna manera la parte del deporte o la parte activa pues se deja un poquito de lado. ¿Qué duda cabe de que septiembre es un mes donde se junta la circunstancia de que hay muchos emails por responder, donde hay muchas reuniones para reactivar el año, etcétera, etcétera? Y aunque durante todo agosto mucha gente se está preguntando o se ha propuesto en septiembre empiezo, en septiembre siempre va a haber también una serie de condicionantes que van a posponerte la decisión o van a sabotearte, ¿no?, la decisión de empezar. Entonces uno de los primeros consejos es no se posterga, hay que empezar, hay que ponerse una fecha de entrada y hay que empezar probablemente con algo sencillo, no más de, incluso para la gente que le cuesta trabajo y que le puede costar a lo mejor un poquito la fuerza de voluntad al principio, ejercicios o entrenamientos muy cortos, ejercicios de 8, 10 minutos, uh-huh. No más, porque no hay tanto que trabajar el físico, sino que hay que trabajar por ahora la fuerza de voluntad y la actitud. Bueno, pues eso se para de trabajar un ratito y se pone uno a hacer ejercicio, como lo hace también en muchas multinacionales, pero ¿qué hacer para cuidar el estrés y la alimentación? Porque todos los que entran en este estudio hablando de recursos humanos, bueno, ahora no, porque están todo el mundo muy relajado, pero habitualmente, ya veremos el próximo lunes o en el after work que vamos a tener también, está todo el mundo muy estresado enseguida, ¿eh? Hay muchos objetivos que cumplir. Exacto. Yo creo que todo el mundo que practica deporte, cuando uno se le puede preguntar, yo creo que todo el mundo llega a la misma conclusión, ¿no? Y es que de muchos momentos de atasco mental, el deporte o un desatasco físico, de alguna manera te libera de esa carga en la que uno se siente totalmente, pues bueno, saturado, ¿no? Entonces, muchas veces es la mentalidad o es incluso la mente la que saca del atasco físico al que pueda tener una persona, pero otras veces que es al contrario. 10 minutos de deporte, una carrera por la mañana, como decía, un partido de pádel o como decía en este caso Daniel, ¿no?, de BQ, incluso correr un poquito por los pasillos de la empresa o hacer 5 minutos de estiramiento, aclara la mente, aclara las ideas y de alguna manera evita que uno tenga o proporciona un momento donde uno deja de estar en la multitarea y empieza a concentrarse uno en su propio cuerpo, ¿no? Y eso es milagroso en sí mismo. Porque estar sano también influye en la gestión del día a día, pero desde los departamentos de recursos humanos, ¿cómo se puede cuidar la salud de los empleados? Danos ideas, danos pistas, Antonio, para arrancar esta temporada y este curso. Pues yo creo, Frank, que una de los objetivos que podría tener es como hemos estado hablando antes, ¿no? Y es liderar a través del ejemplo. El departamento de recursos humanos tiene que involucrarse absolutamente a través del ejemplo en todo lo que son las políticas. No hace falta, por supuesto, tener una política de construir deportistas olímpicos, porque de eso no se trata, sino que es una política de hacer que el deporte, que la actividad física, que una poquita, la alimentación, que una serie de hábitos se inserten en la cultura empresarial. Y eso sí es posible si se tocan las piezas adecuadas, ¿no? Por último, algunas ideas también para los directivos de recursos humanos, de esas que tú dices al principio que no hay que esperar, sino que se pueden hacer ya esta mañana y que no siempre hay que acudir a ningún sitio, se puede hacer en las propias organizaciones, aunque esas organizaciones pues cada vez se pueden implicar más en el tema del deporte y la salud. ¿Y tú crees que cada vez más el movimiento del deporte, de la salud, se está implementando en la organización? Lo digo por aquello de alguna idea a directivos de recursos humanos. Bueno, definitivamente las políticas se están implementando y cada vez más, y esto es una tendencia a la cual no se puede o se sume uno al carro o se quedará fuera, ¿no? Como hemos estado hablando antes, ¿no? Decía antes Daniel, ¿no? Hace 10 años a mí me veían corriendo por el Retiro y me veían como un ser extraño. Probablemente en 5 años una persona podrá estirar en una oficina y podrá irse a la máquina de café y tendrá a lo mejor allí una espaldera y podrá estirarse durante 3 minutos, ¿sí?, y no será visto. ¿Tú lo ves eso? Yo lo visiono así, por supuesto, porque fíjate qué curioso, ¿no?, de que está mucho más normalizado el que una persona pueda, de alguna manera, dar un pequeño respiro a su mente y a su atasco mental fumándose un cigarro, pero, ¿por qué no?, haciendo un poquito de estiramiento y tomándose una fruta, ¿no? Y eso es algo que va a entrar antes o después. Alguna empresa lo harán antes, otra empresa lo harán después, ¿no? Déjame que a ver qué opinan nuestros responsables de recursos humanos, Federico, Daniel, y sobre todo lo que estáis en la mesa, de lo que está diciendo nuestro personal trainer. Yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, me parece terrible que un edificio, una organización, en una sede, habilitemos espacios para fumar y no habilitemos un espacio para practicar deporte. Es algo, bueno, pues que tiene que cambiar nuestra mentalidad, la mentalidad de los CEOs, la mentalidad de los directivos, de los de arriba y también de los de abajo, para reclamar este tipo de recursos para poder llevar una vida sana. Y todos los puestos de trabajo que no sea factible implementar temas de teletrabajo, implementar temas de jornada flexible, que es hacia lo que vamos y es hacia lo más natural para poder conciliar, pues para aquellos que no puedan tener esa estructura del tiempo, del reparto de la carga de trabajo, pues tendrán que tener espacios habilitados para poder hacer ejercicio, no preparar unos Juegos Olímpicos, pero sí poder hacer determinados ejercicios de estiramiento, súper necesarios, de temas de relajar muscularmente, de temas de poder hacer algo de cardio, es decir, eso es fundamental. Y dentro de poco, yo estoy seguro que, pues igual que antes era raro ver a la gente corriendo por los parques, dentro de 4 días no será raro ver a alguien haciendo ejercicio dentro de su centro de trabajo. Estamos hablando de una tendencia también en recursos humanos. Luis, Federico. Sí, de hecho, desde vos, bueno, nosotros estamos muy concienciados con la salud, ¿no? Y este año vamos a poner en marcha una serie de actividades relacionadas con la misma, de la mano del Servicio Médico y de la Dirección de Recursos Humanos del grupo, ¿no? En la cual, vamos a proponer, vamos a hacer una serie de proyectos piloto que nos puede llevar a que en el futuro, podamos ampliarlo al resto de la plantilla. Sí, no, a mí me parece también fundamental y la verdad es que me da muchísima envidia. Oyéndote, reconozco que hay todo un mundo, ¿no? Un mundo que se nos escapa y que es increíble de desarrollo personal en ese sentido, ¿no? Y bueno, probablemente con los años lo que necesitas es justo eso, descubrir situaciones que se te han quedado atrás. Y que, bueno, probablemente, tú hablas antes, los millennials son gente que hoy tienen esas sensibilidades que otros no tuvimos. Y me encantaría invertir en esa línea, ¿no? Muy bien, pues ¿alguna cosa más, don Antonio? Va a seguir don Antonio a todos los directores de recursos humanos por ahí, que no se va a escapar ninguno. Y va a estar muy pendiente también de cumplir también con ese, bueno, ni siquiera con esa prevención, sino con ese ejercicio que es bueno para producir y estar preparado para producir mejor. Muchísimas gracias a Antonio López, nuestro personal trainer en particular, que está aquí con nosotros en el foro de recursos humanos. Gracias, Antonio. Muchísimas gracias. Bueno, a ti no te pregunto porque te veo súper en forma, ¿eh? Muchas gracias. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. Pues nos está acompañando muchísimos invitados. Agradezco también a todas las personas que opinan a través del Twitter, de Foro RRHH y también de Capital Radio DB y de todas las redes sociales que siempre se inundan de opiniones sobre nuestros contenidos y estamos en eso también. Hay que trascender y hay que sacar los contenidos de un espacio de radio, un espacio en las organizaciones, en las empresas, pues fuera para que se enteren pues muchísimas personas, que eso también es ayudar a las nuevas tendencias. Como siempre, el punto y seguido lo va a poner en este programa, contándolo de otra forma, siempre hablando en un tono pues abierto, como periodista que es y autora de distintos libros. Susana Cabrero, que está aquí ya, muy buenos días. Bienvenida a esta nueva temporada, Susana. Hola, Fran. Aquí estamos de nuevo con una nueva reflexión. En este caso, vamos a hablar de management. Cuando el directivo aumenta su carisma, los demás empatizan con su éxito, convirtiéndolo en su inspiración. Esta es la clave de un management influyente, ver la belleza de espíritu de las personas y su gran potencial. Solo así logra modificar actitudes, comportamientos e ideas de forma voluntaria, obteniendo de sus colaboradores lo mejor de sí mismos. Gracias, Susana, estar aquí todos los lunes para esos consejos que siempre vienen muy bien. Recta final. En el foro de los recursos humanos, Bodet marca los tiempos. Maneje la gestión diaria de sus empleados, horarios, ausencias, horas especiales, productividad. Mejore la comunicación interna en su empresa gracias a las soluciones Bodet. Más información en bodet.es. Especialistas en el tiempo. Probablemente ya de mí te has olvidado. Bueno, pues saben que tenemos costumbre en los últimos años de acabar en un tono alegre, positivo y sobre todo musical en el foro de los recursos humanos para, bueno, animarles también a todos ustedes, aunque estamos tristes por la despedida de Juan Gabriel, que ha fallecido, pero está aquí también en el foro de recursos humanos. Tocamos la actualidad y está él ahí con nosotros. Con eso nos vamos a despedir. Querido Daniel, querido Luis, querido Raúl, muchísimas gracias por venir a este espacio y estaremos muy pendientes de todas las cosas que ocurren en DCH. Gracias, muy buenos días. Muchas gracias. Sea como ayer y nunca más te... Federico Montilla, director general de Santa Fe Relocation. Hasta una nueva ocasión, nos vemos en el After War, ¿eh? Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Se me olvidaba que ya habíamos... Don Antonio, al final nos da usted algunos consejos de cómo empezar bien, pues para hacer algún deporte. Esta tarde ya hay que hacer algo, ¿eh? Darse que hacer algo y sin postergar ni un minuto más. Primero hay que trabajar el hábito y luego los resultados vendrán definitivamente seguro. Pues saludo a nuestro personal training que se incorpora con nosotros para todos los consejos a directores de recursos humanos. Muchísimas gracias. Y Katy Arcos, un abrazo muy fuerte. Gracias por todo tu trabajo aquí en el Foro de Recursos Humanos. Gracias también a María Calzadilla, a Rubén Gómez Gil, a todas las personas que están pendientes del Foro de Recursos Humanos y a todos los colaboradores que son, bueno, todos los directivos que están pendientes del programa, al cual fundamentalmente decimos una temporada de nuevo gracias. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer. Y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado. Se me olvidaba que ya habíamos terminado. Puedes seguir conectado con el foro en capitalradio.es y fororecursoshumanos.com. Todo sobre los recursos humanos desde hace 11 años, con Francisco García Cabello. Solo yo te quise.